Moreno anuncia. Próximo a arribar, ocupen su localidad. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Esto es Ocupen su localidad en la 90.1 Radio Recuperada. Mi nombre es José Ferrera y me acompañan Juan Ezequiel Soto, ¿no es así? Hernán Soto. Sí. Y Natalia Sanabria, ¿no es así? Sí, así. No le pusimos segundo nombre porque, si bien lo desconozco, tenía miedo de equivocarme. Sofía. Y, pero, te equivocaste Sofía, con mi nombre. Claro, con Juan. Pues, vos tenés cara de Ezequiel. Serás como te soñé. Te llamaré Ezequiel. Bueno, estamos en la 90.1 FM Moreno Radio Recuperada. Esto es Ocupen su localidad, un programa que intenta hacer, digamos, un análisis de las noticias de la última semana a nivel nacional, internacional, y, ¿por qué no?, también local. Sí. Así que eso es lo que tenemos. ¿Qué anduvo pasando en la semana? A ver si tenemos algo por ahí. Como para ir comentando de alguna u otra manera lo acontecido en nuestra querida República. Bueno, tenemos la boda oriental. Sí, tenemos que Forlán se casó en secreto en Uruguay. ¿Ah? Sí. O sea, él tenía una novia. ¿Qué pasó con la chica que salía de acá? La de... ¿Se separaron? ¿Sí? Sí, lo cambió por otro deportista. ¿O no es así? Sí. No sabía. Pensé que era el muy parecido a mí, era el deportista. Sí, por lo deportista. Por lo deportista. ¿Qué más tenemos por ahí? El capo de la B. ¿Quién es el capo de la B? Tenemos que Brindisi quiere a Trezeguet en Independiente. Ah, cree que da suerte. No, es porque juega bien Brindisi, me parece, ¿no? Sí. Por ahí lo... ¿Qué más pasó? ¿Qué más tenemos? Che, mi bici está pinchada. ¿A qué se debe? Porque YPF aumentó un 15% en lo que va del año. Exactamente, YPF anda en el orden de los 8 pesos el litro de nafta, mientras que, bueno, Shell y el resto anda por ahí por las 9. Parece que, pero yo ando en bicicleta, a mí qué me importa. El tema del precio de la nafta y de los combustibles repercute, señora, señor, vecino y vecina, en los precios directamente de los productos que usted consume. Porque no lo llevan en barcos a vela, ¿no es cierto, Juan? No. Van en vehículos que se transportan con combustible fósil. ¿Qué más pasó, Juan? Sus amigos y parientes no lo van a visitar. ¿A quién? Menem apeló su condena de 7 años. Así es, apelará la condena que tiene ahí por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Va a apelar estos 7 años que lo condenan, a ver si puede o no cumplirlo. Igualmente, gente que ha ido a verlo, o sea, Mercedes Ninzi de Radio Mitre estuvo yendo a visitarlo, a hacer notas ahí. Es un tipo que está solo, no está ni con su hijito, ni con su hija, ni con su otro hijo de que estaba en el reality. Está con su mucama, solo en su departamento, digamos, dúplex de ahí del centro de la capital. Así que, bueno, capaz que estaría un poquito más acompañado. Sí. Tenemos derecho de autor para Diegote. Derecho de autor para Diegote, ¿por qué? Porque la presidenta hizo alusión a que Jorge Lanata la tiene adentro. Exactamente. Esto es en base al trabajo periodístico realizado por nuestro colega Jorge Lanata en el programa Periodismo para Todos, en el cual... contó, digamos, el excesivo gasto que tienen los artistas que cobran números muy muy muy grandes por actuar en actos del gobierno, así como el despilfarre, según la nata, de indiscriminado de recursos para aquellos que filmen películas o hagan, digamos, documentales. En realidad indiscriminado no, es discriminado porque sí. No se lo dan a... Claro, otra persona. Se le dan a, digamos, personajes de la, o sea, directores de cine, por ejemplo, que son afines al gobierno, claro. Y bueno, reciben por parte del Inca unos abultados subsidios. Bueno, hay una y la nata decía que eran subsidios, digamos, que nosotros los contribuyentes, los vecinos, las vecinas pagábamos, y eran películas que no tenían muchísimo interés, mucho interés por el tema de la escasa concurrencia que tenían en las salas. ¿Qué pasó? Se estrenó un documental que fueron en el primer día, no sé, creo que 700 personas, no sé, algo así, 7.000 personas a verlo, y Cristina hizo alusión a Jorge Lanata, la tenés adentro. Es presidenta Cristina, ¿no? Los sí. Pero usted habla así, piensa que tiene un país que organizar. Y bueno, y está en una época y una semana de bastantes desatinos. ¿Qué más pasó por ahí? Sí, sumándole la carta que le mandó al Papa. Eso es para la dimensión desconocida, más que para sí. Esta recepción, me parece. Así que es lo que hay. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ajá. El hombre de al lado. El hombre de al lado. Aprobarían el registro de violadores. Exactamente. Esto es la, bueno, ya pasaría a tener dictamen en la Cámara de Senadores, porque bueno, ya tiene la aprobación de diputados, y sería más que nada el registro de violadores en una base de datos de ADN para corroborar en caso de que ocurra algún delito sexual contra alguna persona, ir al banco de datos y corroborar si hay o no compatibilidad con algún otro condenado por ese crimen. ¿Qué es lo que pasa? No es abierto al público, no es abierto a los vecinos, a las vecinas, sino que solamente con orden judicial se puede acceder al banco de datos de violadores. Es una medida, así que hay que ver cómo se instrumenta. Es polémico, pero bueno, siempre es buena la discusión sobre estos temas. ¿Qué más pasó, Juan? Córranse para el fondo que hay lugar. Ajá. Una mujer salteña espera un fallo de la justicia para ser colectivera. Exactamente, la mujer salteña había presentado, hecho todos los cursos, las capacitaciones y todo lo que a uno le piden para trabajar de colectivero. Fue, lo presentó y le dijeron, no, sabes que sos mujer, no puede laburar. Pero ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Entonces, bueno, apeló a la justicia y aparentemente saldría el dictamen en estos días. Digamos, en un juicio por discriminación, pero la mujer no quiere resarcimiento económico, sino que quiere laburar de colectivo. Quiere trabajar, ¿sí? Sí, me parece que es lo que corresponde, ¿no? Obviamente. Ya hay casos de mujeres que manejan colectivos, taxis, remises. Sí, aparte que no, es manejar, ¿no? Claro, no es claro. Otra cosa. O sea, no se me ocurre qué actividad puede hacer el hombre que no puede hacer una mujer. Se me ocurre, no sé, porque quizás no. No se me ocurre cuál puede ser a esta altura y hoy por hoy, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Títulos para todos. ¿Títulos para todos? ¿Por qué? Lilita Carrió pone en duda el título de abogada de Cristina. Tenemos que Santo Biasotti pone en duda el título de periodista de Osvaldo Baroni. Y David Trezeguet pone en duda el título de delantero de Juan Román Riquelme. Esto es cierto, ¿no? Bueno, y en esta cuestión de dudar, todos nos ponemos a dudar, dudamos de una cosa y de otra. Y bueno, cuando no hay un buen desempeño periodístico, yo dudo también de que si Osvaldo Barón es o no un periodista. Sí. Es un propagandista. Y viendo, digamos, también los últimos años, ponemos en duda que el compañero pero Juan Román... Sí, es un jugadorazo. Además, Trezeguet, que no hizo una temporada... Campeón del mundo, sacó a River de la B. ¿Qué más pasó? ¿Qué más le podés exigir a un futbolista? No. Y Juan Román, que volvía, ¿no?, a Boca para salvarlo y terminaron último. Nos sacó campeón. Pero estamos hablando del último año, ¿no? Después hizo, de que un se fue sin nada. Hizo un golazo contra el campeón del mundo. Nada, sí, no, River estaría descongelando a Alonso. ¿Lo va a traer a Alonso? Sí. Más o menos la misma. El Beto es bueno, Beto, yo lo vi jugar. ¿Qué más pasó? Lady Gaga. Lady Gaga, ¿por qué? Moria Kazan confesó que hace pis de parada. No comentemos esto. Ahí está la última noticia que nos diferenciaba de los hombres. Exactamente. Por ahí es eso. Ya no hay nada que nos diferencie de una cosa a la otra. Yo vi un poco, vi allá pasada, porque estuve en el programa de la querida conductora, la diva de los teléfonos, junto con Carmen Barbieri. Era una cosa muy, o sea, para mí que se olvidan, por cuestiones de la edad será, se olvidan de que hay una cámara filmando y hacen, digamos, manejo desopilante de su intimidad inclusive, ¿no? Sí, igual lo viene diciendo hace un montón de tiempo que hace... Ah, vos la seguís, ¿no? la debes seguir en Twitter, sí. ¿No? Es el caso. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí, don Juan? Aunque usted no lo crea, esto no lo dijo Cristina. ¿A qué se refiere? Es muy fácil dispararle al Papa. Lo dijo el turco Ali Aska, quien disparó a Juan Pablo II hace más de 25 años. Sí, el tipo cumplió una condena. Estuvo 19 años ahí en Cana, un tiempo en Italia. Después estuvo otro tiempo en Turquía, de donde es oriundo. Y está en libertad y camina por la calle como cualquier hijo de vecino que le disparó al Papa. Y declaró, a este Papa es muy fácil dispararle. O sea, ¿por qué? ¿Por Francisco? Por Francisco. O sea, que lo diga yo, pero que lo diga el tipo que ya le disparó un Papa. O sea, pero tenemos... Ojo, que es el Papa argentino. Así que... Sí, una vez estaba caminando por la Plaza San Pedro, nuestro querido ex Papa Don Juan Pablo II, y este ñato sacó un arma y le disparó. No lo mató, estuvo internado, qué sé yo. El Papa salió digamos, de su internación después de un prolongado tiempo, y lo disculpó, lo perdonó, etcétera. Y hoy por hoy este hombre está libre. Hay una serie de 4 capítulos que cuentan esa anécdota. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. 4 capítulos para de 4 capítulos dura desde que le disparan hasta que sale... Lo perdona. Sí. Pero sigue preso, entonces ¿para qué me perdona? ¿Qué más pasó, don Juan? El Famatina no se toca. ¿A qué la se Rioja, debe? La Rioja de... perdón. Rescindió el contrato con la empresa canadiense. Exactamente, el Famatina era el cerro ahí donde estaba la minería a cielo abierto, ¿no, Juan? Ustedes han laburado el tema y los he visto. Bueno, sí, el gobierno de La Rioja tiró para atrás la medida que le daba el permiso a la empresa canadiense para que explote el cerro Famatina. Esto es una buena noticia, aunque sigan a decir, pero lo hace porque están en campaña. No importa, es lo que tiene que hacer y es lo que el pueblo de Famatina pidió desde hace un montón de tiempo. Sí, esperemos que cuando pase la época de elecciones no lo vuelva. No vengan los austríacos, por sí, ejemplo, a darle claro. La concesión a ellos. Uh-huh. Así que ¿qué bueno. más pasó, don Juan? Lo veo disperso. ¿Se siente bien? No. Estoy disperso. No lo disimula ni un poco. ¿Qué más pasó? Discriminación aérea. Epa, ¿a qué se refiere? Francia y Portugal impidieron el paso del avión de Evo Morales. Exactamente, esto es discriminación. Si Obama, pongan que... Eso es lo que yo no entendí. Yo estaba viendo hoy las noticias y decía esto. No entendí, explícamelo, José. Bueno, supongamos que va otro... Decime otro presidente del mundo, que no sea Evo. No sé, Sarkozy. Sarkozy, muy bien. Viene Sarkozy así en el avión, ¿no es cierto? Viene el avión. Yo soy piloto de avión. ¿No es cierto? Sí. Y llevo a Sarkozy, vos sos, vamos a actuar, clase de teatro todo una vez por semana en la Casa de los Nadie, sí. Los días miércoles, voy en el avión. Solicito aeropuerto de Portugal, permiso para aterrizar. No se puede. Bueno, sigo con mi avión, llevando a Sarkozy y voy se me ocurre Italia, y digo, ¿Italia puedo aterrizar? No, tampoco. Bueno, imagínense esto, y yo llevo a Sarkozy. ¿Qué pasa? A Sarkozy no se lo van a hacer. No se lo van a hacer tampoco a Obama. Se lo hacen a Evo porque es Evo. Esto es claramente discriminación porque es un país del tercer mundo. ¿Qué pasó? Venía sobrevolando Evo Morales en el avión, viniendo de Moscú, y al pasar por Francia pidió permiso para bajar, no se lo dieron, en Portugal tampoco se lo dieron. ¿Por qué? Porque se sospechaba que llevaba a Snowden, que es un ex agente de la CIA, o sea, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, que develó información, hoy es acusado de traición, que dejó al descubierto un montón de manejos turbios que tiene el gobierno norteamericano con el exterior. ¿Qué pasa? Hoy se pide la cabeza de Snowden para que declare y ser condenado en los Estados Unidos. Está pidiendo asilo en Ecuador, está pidiendo asilo en Bolivia, está pidiendo asilo en Cuba. Se presume que está en Rusia. ¿Qué pasa? Se suponía que Evo Morales lo llevaba. Entonces, para que no quedar pegado en un problema de carácter internacional, le deniegan el aterrizaje a un presidente que bien puede estar necesitando aterrizar por su seguridad o simplemente porque quiere aterrizar. O sea, esto UNASUR se está juntando para repudiar este accionar de los gobiernos de Francia y Portugal, sobre todo, y también Italia, si hubiese habría denegado el aterrizaje de Evo. Finalmente aterrizó, le revisaron todo el avión, etcétera, no encontraron a Snowden, pero, o sea, imagínense, un presidente de la República, con todo lo que eso significa. No puede transitar ni aterrizar en países de carácter democrático, digamos, como son Francia, Portugal y Italia. No, lo invitamos a Evo Morales que estacione acá si quiere que nosotros... Que venga, que estacione ahí, en Marcos del Bueno y Perú, que justo sí. Ahí se taparon el bache hoy, así que tranquilamente puede bajar su Boeing. ¿Qué más pasó, don Juan? Tenemos al Pam Pam. ¿A qué se debe? Tenemos que Colombo da recetas de cómo hacer pan casero para ahorrar. Exactamente, Pimpi Colombo, que es funcionaria que tendría que velar por el bienestar de todos los consumidores. En vez de velar por el bienestar de todos los consumidores, da consejo por Twitter. Y doña Pimpi Colombo, funcionaria del gobierno, militante de Levita, decir, che, ¿sabes cómo se hace el pan lindo? Y pone un poquito de sal, lo mezcla con harina. A lo Mario Botana. Exactamente, en vez de velar por nuestro bienestar de consumidores. Vamos con la dimensión desconocida. ¿Qué tenemos por ahí? Ahí está. Ocupen su localidad. Corriendo el telón, para ver más allá de la realidad que nos presentan. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Bueno, estamos en este bloque denominado La Dimensión Desconocida. Tenemos esta voz, que es voz de Dimensión Desconocida. ¿No es así, Juan? Sí, no sé cómo... ¿A vos te da miedo? Yo ya no sé. Sí. Ya esto dura un ratito. Tenemos la tanda y media. Sí. ¿Qué tenemos para la dimensión desconocida, Nati? Tenemos para la dimensión desconocida. Vamos a hablar serio. Porque esto... Y te cagas de risa. Son la única regla que propuso seriedad. Se fue el bloque al diablo. Tratemos de retomar. Seguimos con las clases. La seriedad me causa mucha gracia. No, sí. Tengo que ir más seguido los sábados a las clases. Beto César quemó la casa que le había heredado su tío porque le pareció que una muñeca se movía. Sí, esto rápidamente. Resulta que hereda una casa, va a verla y está llena de muñecas. El tío era coleccionista de muñecas. Encuentra un video. Pone el video y había una filmación del tío en el cual había una muñeca que se movía sola. El tío restauraba muñecas. ¿Y que se caminaba? No sé, se movía. ¿Pero no era cuerda la muñeca? Agarró y quemó la casa. Quemó la casa y llamó a los bomberos, dijo que hubo un accidente. Apagan la casa, se quemó absolutamente todo. Él hereda mucha plata de su tío. Fue a Canelo Oeste, en una quinta. Hombre. ¿Qué le trajo? La muñeca viva. No. El bombero le dijo, se quemó todo excepto esto. El VHS. Ay, Jesús. Ahí está, le dijo, hacé lo que vos quieras. Lo vi ayer en Bendita TV. Beto César habló de esto. Bueno, también tenemos más de la dimensión desconocida y por estos pagos. Damián Contreras, ¿por qué? ¿Por qué Damián Contreras, compañero de Mariano Juez? West va en otra lista con Sergio Massa. ¿Será que Mariano lo mandó ahí? ¿Y por qué Claudia C. va de segunda en la lista? Esto al lado de lo de Beto César es un poroto. Sí. ¿Qué más tenemos, don Juan, por ahí? ¿Por qué Fabián Ferraro aparece públicamente en época de elecciones? ¿Será lo único que tiene en común con de Narváez? Vaya a saber. Andrea Rincón niega ser drogadicta, pero se muestra excitada, eufórica, sobresaltada y con altibajos emocionales. Está complicado el asunto. Está. Hay que decir que se separó de vuelta de Ale Sergi. Ya no creo que haya estado juntos nunca. Es rara, te separas a cada rato. También tenemos, ¿por qué nadie conoce a alguien que haya pagado una entrada para ir a ver a Montaner? ¿Cómo se explica su éxito? ¿Vos conocés a alguien que haya visto a Montaner? Yo, Montaner y el Pumba Rodríguez no conozco a nadie. Y los tipos viven de eso hace un montón. ¿Cuál es la última dentro de la dimensión desconocida antes de la tanda de media? El concejal Alagastino. ¿Busca la unión de todo el PJ o es un mercenario de lado que va de un lado a otro según el viento? Tampoco lo sabe. No, él tiene una fábrica de afiches y se pone. Se saca fotos solo, sí. Así con el Facebook, lo sacan de Facebook y manda. ¿Con el inodoro de fondo? Exactamente. Bueno, esto ha sido La Dimensión Desconocida. Vamos a un tema musical, a ver con qué nos sorprende nuestra musicalizadora Cecilia Rodríguez. Creo que es Europa de Divididos y Chizo. Y Chizo, exactamente, cantante de La Renga. Adelante el tema musical, por favor. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando. Pedir perdón, menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas

www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Salgamos a la calle. Salgamos a la calle. Organicémonos. Organicémonos. Construyamos soluciones. Construyamos soluciones. Ocupen su localidad. Ocupen su localidad. Ocupen su localidad. Buenas tardes, seguimos en Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Recordamos que en la producción está Florencia González, en la operación está Cecilia Rodríguez. Y bueno, seguimos en este bloque, dentro de este programa, que se llama Gente Común, que es un poco la voz de aquellos que muchas veces no tienen voz, la voz de aquellos que hacen cosas desde, por y para la gente. Sí, yo recién me senté. Muy bien. Tenemos comunicación telefónica con Rosendo Martínez, miembro del ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, José te habla desde Moreno. La idea básicamente era llamarte y bueno, y sabiendo un poco y reconociendo el trabajo que llevan adelante en lo que tienen que ver, sobre todo con el índice barrial de precios y esto que, digamos, en los últimos tiempos ha sido una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que es el aumento incesante de los precios, y saber desde a primera voz, digamos, desde el estudio que ustedes realizan, ¿qué detectan en el último tiempo y sobre todo en la suba en los productos de la canasta básica? Se acaba de ir. Tenemos un corte, son cosas que pasan en vivo. Bueno, era un poco, digamos, referido a lo que era la suba en productos como la harina y demás cuestiones. Esto es algo que es lo que está pasando. Es maravilloso para el conductor porque es el momento en que tenés todo más o menos armado y no sabes. Sí, es donde te hacen una seña rara que vos no entendés que... Sí. Ahí vuelve a conectarse Rosendo. ¿Qué tal, Rosendo? Buenas tardes. Accidentadas tardes, ¿no es así? Sí, complicado para poder manejarlo, pero bueno, te comentaba. La idea del laburo que hacemos nosotros tiene que ver con poder medir la inflación, que es uno de los flagelos más importantes que, digamos, genera un impacto negativo sobre el ingreso per cápita que tienen cada uno de los hogares del país. Y la inflación la medimos a partir de un relevamiento que hacemos de más de 50.000 precios en todo el país, en 10 provincias, a través de un mecanismo que se llama índice barrial de precios, que consiste en que los diferentes encuestadores de las diferentes zonas que están distribuidos por barrios puedan, en los negocios de sus barrios, relevar los precios. Hay una canasta básica alimentaria, que es la misma canasta básica que mide el INDEC, sumados a algunos productos de necesidades básicas que el INDEC no mide, que eso es lo que hace que nosotros midamos más precios que el INDEC en términos generales, y eso nos da un panorama general de cuál es el desarrollo económico de cada una de las zonas y cuál es el impacto que tiene la inflación y el aumento de precios en el bolsillo de los consumidores directos. Ahí, y sobre todo, digamos, como una medida que ha tomado el gobierno, que dice haber tomado, que es productos de incluir un paquete dentro del acuerdo, digamos, para que del acuerdo de para que no suban los precios por parte del gobierno. Hay ciertos productos que no van a subir según Guillermo Moreno, etcétera. Pero ahí viendo su página y hay una denuncia que ustedes hacen sobre la escasez y falta de productos incluidos dentro de este acuerdo de precios. ¿Cuáles son los productos que faltan o que escasean? En general, el gobierno lo que ha designado es, en términos de su propuesta, con lo que tiene que ver con el congelamiento de precios, una serie de productos que incluyen, son transversales a toda la canasta básica y que tendrían un precio congelado para acceso general a la mayoría de los consumidores. La cuestión es que justamente esos productos son los que denunciamos nosotros que tienen un faltante. Uh-huh. Digamos, por ejemplo, la cuestión del azúcar es muy marcada. Hay un azúcar que es la que sugiere el gobierno a un precio que es el precio congelado, que es el azúcar dominó, que en general no se consigue. Exactamente. En la mayoría de los mercados barriales y tampoco los negocios mayoristas más importantes. Y esta marca, en realidad, que el plan piloto o ya el desarrollo después posterior de esta política pública no tiene sustento en términos reales de lo que la gente puede acceder a consumir cotidianamente. ¿Sí? Porque en definitiva, el acuerdo con las grandes cadenas de supermercados deja por fuera a muchos sectores de consumidor que en general son los más pobres, que son los que no acceden a comprar en las grandes cadenas de supermercados. Por eso acordar con las grandes cadenas de supermercados y no controlar los precios de los negocios de los distribuidores mayoristas y con posterioridad no tener una política de control aceitada para medir las regulaciones de los precios tiene un impacto muy importante sobre la provincia de Buenos Aires, más del 40% de la población que es la que está por fuera de los circuitos masivos de consumo. Sí, después también, no sé, los vecinos sobre todo nos dicen que, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Por más que sea una frase hecha, a veces es bueno recurrir a ella. Y esto de que, sobre todo en lácteos, hay productos que están dentro del acuerdo que no están en venta y el mismo producto de la misma marca, de la misma empresa, no entra dentro del acuerdo porque le ponen un omega, le ponen un, digamos, algún rótulo diferente y entran en la transpisonda inmediatamente y el muchas veces el vecino no encuentra este producto que entra en el acuerdo, ¿no? También acontece un poco, pasa eso, ¿no es así? No, exactamente. Además, las grandes marcas, en términos de generar este tipo de acuerdos, eligen bajar la calidad de sus productos, eligen, imponer casi terceras marcas, digamos. O sea, lo que la gente consume no es, o a lo que tiene acceso a consumir a partir de ese acuerdo de precios, no es las primeras marcas, eso está clarísimo. Y en segundo lugar, hay todo un mercado especulativo muy fuerte en donde estas grandes empresas siguen siendo las que fijan los precios de los productos y en donde el Estado no ha generado las herramientas suficientes como para controlar el monopolio que tienen muchas de estas empresas sobre la fijación final de los precios y los productos a los consumidores. Esto tiene que ver con una cuestión estructural de la economía argentina en donde estos sectores han sido beneficiados por políticas públicas, han sido beneficiados por políticas de regulación permanente, y eso es lo que les permite tener capacidad en el mercado de imponer a su criterio cuáles son las pautas y las reglas de comercialización. Por eso estos reflejos tardíos del gobierno marcan que en realidad no hay un proyecto en general que apunte a resolver esta cuestión de raíz y en términos estructurales, sino que lo que hay es un paliativo, un acuerdo ficticio, que en definitiva es un acuerdo en donde los actores que se sientan a acordar no tienen en común ninguna cuestión de largo plazo, que eso es lo que requiere justamente una política pública que interviene sobre el mercado de consumo, ¿no? Sí, porque supongamos que funciona, digamos, el acuerdo de precios, digamos, ¿por cuánto tiempo puede funcionar ese acuerdo? O sea, claramente es una medida, digamos, que se entiende como de manotazo de ahogado o, digamos, como para ir viendo qué pasa, sobre todo después de octubre, que, como bien sabemos, es un año electoral. Claramente. Además, hay una cuestión general que tiene que ver con que la economía argentina hace mucho tiempo que no está sostenida sobre la base de un proyecto a largo plazo. Entonces, eso es el factor determinante de que tengo que tomar estas políticas que marcan una cuestión más de de reflejos coyunturales que de una cuestión estructural, y eso es fundamental. Es un problema para, en general, para todos los procesos latinoamericanos que hoy gobiernan, pero en Argentina eso está acentuado porque nunca tampoco hubo una perspectiva de mirar, no hay una perspectiva hace mucho tiempo de planificar una política de Estado para mirar a 20 años, a 30 años. Y sobre todo estamos frente a un gobierno que no es un gobierno de transición, estamos en un gobierno que ya lleva más de 10 años de gestión. Claramente. Y, o sea, no son interventores momentáneos, digamos, de viendo que la cosa se acomode. O sea, ni, me parece que no denota mucha seriedad al respecto. Bueno, lo fue de mucha utilidad y bueno, y hacia el campo político lo quería llevar, digamos, con una reflexión acerca de estos dichos de Pimpi Colombo, que es una funcionaria que tiene que velar por el bienestar de los consumidores y tiene, digamos, actitud desatinada de decir cómo se puede hacer pan casero en la casa, ¿no? Parece muchas veces que está a cargo de la parte humorística del gobierno. No, claramente, Pimpi Colombo es una comentarista cómica, más que una funcionaria pública. En definitiva, está claro que la distancia y la lejanía que tiene sobre la realidad cotidiana que viven cada uno de los vecinos y vecinas que viven en los barrios, que viven en situaciones en donde no acceden claramente a las sugerencias que están proponiendo desde las estadísticas oficiales, marca que en definitiva, digamos, hay un alejamiento muy importante de la cuestión de la gestión pública acerca de la ciudadanía, y eso es una cuestión que yo creo que a largo plazo la gente va a empezar a condenar. Uh-huh. Cuando los gobiernos se corren de la realidad cotidiana de sus pueblos, son de una u otra manera castigados, ¿no? Exactamente, y bueno, y esperemos que así sea en este caso. Bueno, Rosendo, agradecemos eternamente la buena predisposición para la entrevista y bueno, a seguir trabajando. Sí, tenemos una tarea de largo plazo, así que en eso estamos. Muy bien, muchas gracias, Rosendo, hasta siempre. Te agradezco, hasta luego. Escuchábamos a Rosendo Martínez, miembro del ISEPSI, contándonos un poco, digamos, lo que tiene que ver con la suba de precios y la inflación en nuestro país. Vamos con un separador, un bonus track y después el bloque sobre comunicación no sexista a cargo de Natalia Sanabria. Ocupen su localidad, hay lugar para todos. Bueno, seguimos con Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Estos son temas que han quedado en el tintero por una u otra cosa, no se han dicho, y son cosas que, según nuestro criterio, usted debería saber. Se denomina bonus track. ¿Qué tenemos, Juancito? Vamos a tratar de no distraernos con este, con este cortina, fondo, exactamente. Sí, con esta cortina. Es la peculiar, bueno, tenemos la noticia de la peculiar carta que le mandó Cristina Fernández de Kirchner a... el Papa Francisco I o Bergoglio. Exactamente. ¿Qué era? Es lo que dice la presidenta. Imagino que habrá sido muy correcta, por lo menos. No, para nada. ¿Amable? No. ¿Atinada? No. ¿Ubicada? Menos. No se me ocurre. No. Cosas que, bueno, ahora los vamos a estar diciendo. Entre uno de los párrafos dice: me dijeron que no siempre le hacía la Cancillería por la carta. Pero como ahora el Papa es argentino, debería hacerlo yo. Esto lo dice la carta que le mandó ella al Papa. Me mandaron un modelo de carta que pareciera escrita de compromiso protocolar del siglo XIII, perdón. Le dije, eso no firmo, para eso mejor sigan enviando lo que mandaban. Así que me tomé la licencia de dirigirle una carta. Acepté que fuera dirigida a su santidad, bla, bla, bla. El bla, bla, bla, estoy viendo, lo dice, ¿no? Es palabra de Juancito, bla, bla, bla, que está intentando, dice bien. El bla, bla, bla, tampoco es cuestión de no aceptar nada. ¿Qué más dice, Juan? Mi idea era encabezar con su nombre, como usted prefiera, pero me dijeron, no, presidenta. Bueno, ya está, tienen razón. La verdad que no sé, pero tampoco es una cuestión para pelear. Hasta siempre cuídese, tome mate, usted me entiende. Bien, esas son palabras de nuestra... Esto es lo que dice la carta. Nuestra presidenta. Es terrible la frase, es verdad, tienen razón, no sé. Es como... y nada, o sea, estás hablando con, te quiero escribir, pero no quiero, y te lo hago saber en cada una de las líneas en las cuales... Un párrafo tirado a la basura con esa, es verdad, no sé, qué sé yo, es como, nada. Es una falta de respeto y de moral. Bueno, ¿qué más pasó? ¿Qué más nos quedó en el tintero? ¿Nos quedó algo ahí? Sí, tenemos la Varieté, que se va a hacer este sábado 6 de julio a las 8:30, en la Escuela Media número 2, justo de ARAC 2646, entre Viamonte y Uruguay. Es una varieté que se hace por la FM Moreno para juntar plata para bueno, la nueva antena que nos va a dar más alcance. Exactamente, a todos nos va a servir. Y después de ahí, después de compartir ahí, van todos abrazados, juntos y en capilla, directamente para la Casa de los Nadie. ¿Por qué? Porque está la fiesta de la vaca a las 23 horas, donde van a estar tocando ellos Cara Dura y Calavera Nochilla. Esas son lo que aconteció, digamos, es el bonus track del programa. Vamos a un separador y comunicación no sexista. Mucha gente se preocupa. Nosotros nos ocupamos. Nos ocupamos. Ocupen su localidad. Bueno, arrancamos con la columna de comunicación no sexista. Hoy traje unos temas bastante interesantes. Espero que entren los tres, pero si no llegan a entrar los tres temas, dejamos alguno para la semana. Empezamos a acelerar rápidamente nuestro discurso y hacemos que... Que entren, sea como sea. Sí, le ponemos o nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Le ponemos velocidad al máximo. O sea, el bla, bla, bla. El bla, bla, bla de nuestra querida presidenta. ¿Qué pasó por allí? Bueno, traje una noticia que la voy a leer con mucho gusto. Con mucho gusto, no, con mucho odio, podríamos decir. A ver. Para todas las mujeres que lo van a compartir conmigo. Proyecto para prohibir la píldora del día después en Salta. Un concejal de la ciudad de capital de Salta busca prohibir la pastilla y cualquier tipo de aborto en esa provincia. El proyecto fue presentado por Haroldo Tonini. Haroldo Tonini, anoten bien, por favor, porque después estos tipos aparecen. De acá a 5 años, Haroldo Tonini, candidato a presidente. Sí. ¿Quién fue? Fue el que presentó para prohibir la pastilla. Busca, según sus declaraciones, declarar ciudad provida a la localidad de la ciudad de Salta, ¿no? Además, pretende eliminar cualquier práctica pública a favor del aborto, incluyendo los casos que están apoyados por la ley, conocidos como no punibles. Parte de la ley, del proyecto que él presentó, dice: el municipio no podrá promover, ni incluir, ni establecer políticas de promoción y difusión del aborto, sino, por lo contrario, promover la vida humana en todas sus etapas. Además, dice, prohibir el uso y la distribución, difusión o promoción en todas las dependencias de la Municipalidad de Salta del principio activo levonorgestrel 1,5 miligramos, que es la pastilla del día después. Esa es la droga. Primero me gustaría decirle a este señor Haroldo de que la pastilla no es abortiva, que sí. Sería algo importante para que lo sepa. Escuchar, Haroldo, tenés una mina que está embarazada, con todo respeto, ¿no? Sí, estoy embarazada y no es abortiva la pastilla. Claro. De hecho, si el embarazo ya está fecundado, ya está, aunque se tome la pastilla, no se aborta, no se pierde ese embarazo. De hecho, este tipo de pastillas es un anticonceptivo de emergencia, para explicárselo al señor y para que todos también lo sepamos, que capaz que tenemos dudas, ¿no? No perdamos de vista de que Salta es una de las provincias donde la iglesia tiene mucho hincapié, donde se toma mucho en cuenta las cuestiones religiosas. No perdamos esto de vista, porque por la iglesia es la verdad que esta pastilla es muy atacada. Mujeres de la Matria Latinoamérica, hoy lo leí mal en internet y ahora lo estoy diciendo. Pensemos mal una cosa, estamos hablando de Salta, no es casual, hoy casualmente tiramos la noticia de que en Salta una mujer no la dejaban ser colectivera. O sea, vemos que es una provincia, digamos, que de progresistas tiene muy poquito, sí, ¿no? Complicado. Claro, sí. Bueno, tenemos que acá el movimiento de mujeres de la Matria Latinoamericana, María Laura Postiglione. Es una declaración que me pareció bastante interesante, que por eso la traje para leerla, que dice: La iniciativa es repudiable de donde se la mire, aunque no extraño en este concejal que se caracteriza por negar derechos a las mujeres, por no negarnos autónoma dependencia para pensar, por considerarnos que no somos una voz autorizada para decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra salud. Me parece que en sí esto hoy se va a hacer una movilización contra este proyecto a las 17 horas en el municipio de Salta. La verdad que sí, me parece algo repudiable. Uh-huh. La mujer puede decir sobre su cuerpo. Muchas veces la pastilla del día después se utiliza en ocasiones donde las parejas se deciden cuidarse y se rompe un preservativo y es muy necesaria la pastilla del día después. Sí. Y es importante que en el hospital te la administren y que hoy por hoy no es solamente se consigue en farmacias, no es de que vas al kiosco y te compras como lo compras a una vallaspirina o... Seguramente. O un té Victapirena. Sí. Té Victapirena, muy bien. Sí, no, es terrible. Y el tema, sobre todo, más allá de todas las cuestiones de conservador que pueda tener este energúmeno, también es la cuestión de no querer que la mujer decida y ser, digamos, ellos quienes tienen, digamos, la potestad sobre las personas, ¿no? Es esta cuestión de poder que los tipos estos totalmente, digamos, retrógradas van... ven que se le va de las manos porque se van adquiriendo derechos de un montón de sectores, digamos, de la sociedad. Y lo que le molesta es eso, le molesta la libertad. Son fachos, son dictadores. Esos tipos sabemos bien, más o menos, a qué corriente ideológica pertenecen, ¿no es así? Sí, bueno, igual, digamos, hablando con el tema del embarazo, hoy cuando leía esto, digo, ¿cómo se nota, no?, que el hombre no es el que se embaraza? Uh-huh. Porque no entiende... O sea, aunque uno quiera, puede estar en contra, puede estar a favor de este tipo de medidas, no sabe lo que es estar embarazada. Y si una mujer cree que no es el momento para concebir un hijo, para llevar adelante un embarazo, me parece que es necesario que lo haga en las condiciones dignas y por eso es necesario que sea legal el aborto. Y si nosotros salimos con estas medidas, lo único que promovemos es que siga siendo ilegal, de que las mujeres sigan muriendo, de que siga el negociado por detrás. Y obviamente de que por una píldora, de que te vuelvo a repetir, Haroldo... Haroldo, no es... escucha Haroldo, porque yo sé que seguro que Haroldo nos está escuchando. Sí. No es abortiva. Es un método de emergencia que no se usa todos los días, se usa en emergencias. Bueno, eso con respecto a Salta. Yéndonos a otro tema, tenemos un caso que estuvo saliendo bastante en tele. No sé si mis compañeros lo vieron. Debo confesar que no. Bueno, yo menos. Exactamente. Se tratan de dos mujeres, una pareja de lesbianas, uh-huh. Que ya, bueno, se casó todo, se hicieron una fecundación in vitro, una de ellas está embarazada, la otra es policía y pidió una licencia por maternidad. O sea, de Salta no estamos yendo a Córdoba, donde pasa este caso de las dos chicas. Donde pasa este problema. Las chicas, bueno, la que no está embarazada, porque las dos van a ser madres, obviamente. Vamos a separarlos. Sí, no, porque Doña Rosa en su casa dice, pero ¿quién va a ser el papá? No, señora, son dos madres, porque son dos mujeres. Las mujeres, claro, son madres, los varones son padres. Claro, sí tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Claro. Bueno, la que no está embarazada está pidiendo la licencia por maternidad, ya que su pareja, la que está embarazada, va a tener un embarazo múltiple. Entonces necesita... Un embarazo múltiple, o sea que va a tener más de un bebé. Más de un bebé, claro. Perdón. Múltiple. Claro. Bueno, otro... No, porque mi vieja tuvo un embarazo múltiple, pero porque tuvo muchos hijos. Pero diferente, por lo menos un año de diferencia entre uno y otro. Hoy es el cumpleaños, así que le mando un saludo. Que no debe un estar saludo escuchando a la mamá de Juan. Sí, es un bueno, volviendo al tema, bueno. Ella pide la licencia para poder ayudarla a su pareja en el transcurso de los últimos meses y poder estar en el momento del parto y todo esto. Sí, supone que es un embarazo por lo menos de alto riesgo, ¿no? Claro, sí. Obviamente los embarazos múltiples siempre son de alto riesgo. Pero bueno, acá lo que pasa es que la policía no quiere darle la licencia y tampoco saben qué licencia darle. Porque le dicen, bueno, vas a ser mamá, pero embarazada no estás. Entonces, ¿qué te corresponde? ¿La licencia de paternidad? Que serían los 9 días. Claro. O sea, tenemos acá un vacío legal que me parece que es terrible, ¿no? Que primero ya, para las parejas heterosexuales, me parece que a una mujer le den 3 días y a los padres le den 1 semana, siendo de que Eso también me parece terrible porque le cambia la vida a los dos por igual y cambia bastante, o sea, a como un hombre o para una mujer, y una semana no te adaptás a lo que es un chico. Aparte que no es solamente, digamos, la cuestión de haber tenido un hijo o, digamos, o sea, la posibilidad de tener menos movilidad, supongamos, por diferentes cuestiones, ¿no? Sino también lo que significa llevar adelante la contención emocional. Una persona que tiene familia, y sobre todo para la madre, pero también para el padre, o en el caso de que sea la madre que no lo estuvo en su panza. Digamos que es una cuestión de emoción, digamos, tan grande. Y que tiene que ser con... ¿Por qué tiene que estar sola? No entiendo. Sí, lo que pasa es que la chica esta salió... Karina es la que sí. No va a ser mamá, es la policía. Y Soledad es la que hoy por hoy está llevando en su vientre a los bebés. Karina salió a los medios y está pidiendo que la justicia la ampare de alguna manera para ver qué tipo de licencia le corresponde. Porque la verdad que hay un bache bastante grande en lo que son las familias... de homosexuales. Hoy por hoy, si deciden adoptar o deciden hacerse una fecundación in vitro, quedan con este vacío a la hora de el amparo, digamos, de las licencias y todo eso. Aparte que las chicas denunciaron que en su obra social, cuando fueron a hacerse todos los estudios para quedar embarazada, le dijeron, no, pero ustedes tuvieron que haber dicho antes de que eran lesbianas, porque a nosotros nos engañaron. O sea, de que si ellas hubiesen dicho... A todos los compañeros y compañeras homosexuales, lesbianas, hetero, trans, o lo que, pónganse un cartel, no les cuesta nada. Hoy por hoy vas a un ciber, una computadora y te lo colgás en el cuello. ¿Por qué? Porque la obra social dijo de que si ellos sabían de que ellas eran lesbianas, no le iban a hacer la fecundación. Entonces escondé tu sexualidad. Es terrible, lo que está haciendo es perverso. O sea, digamos, hoy por una condición sexual diferente no puedes formar una familia. Claro, claro. O sea, claro. Estamos en el siglo XXI, parece, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas cosas, no? Yo creo de que este tema también va por la comunicación no sexista, no solamente... Siguiendo, aparte de que sean mujeres las chicas, me parece que es interesante poder hablar de estas cosas, porque seguimos quedando en el medio de la nada, ¿no? Diciendo, el nene es nene, va a ser papá y tiene que ser tal cosa, vos vas a ser mamá, y como vas a ser mamá, la única forma de tener una licencia es que lleves un crío en tu vientre. Sí, de todos modos, no es una cosa que atañe solamente a las mujeres, a los varones. Homosexuales también, o sea, es más o menos el mismo vacío, y es un debate que no se está dando. Si bien tenemos la ley, es un debate que se tiene que dar también en la sociedad, porque antiguamente también para donar sangre, si eras homosexual, se suponía que tenías una vida sexual más promiscua, entonces eras más riesgoso, digamos, una cosa tan prejuiciosa como esa, y esto tiene bastante, bastante de eso. Tenemos un segundo para... ¿Otra noticia? ¿O es muy...? No, también es bastante larga, pero la podríamos nombrarla un cachito. Para que el oyente se vaya pensando. Claro, se vaya pensando. Hoy murió un chico luego de defender a la hija de un policía. Para contar más o menos que un policía retirado, bueno, no quiero ser errónea en lo que estoy diciendo. Estaba peleando el padre con su hija, el padre le estaba pegando, estos chicos pasan por la calle y intentan defenderla, el padre, policía retirado, saca un arma y mata a uno de los chicos. Luego dice que intentaron robarle. Bueno, claro que tenemos eso, claramente. Primero, dos o tres cosas así, violencia de género. Sí. Tenemos abuso de poder, porque el tipo tiene un arma y tiene un poder y encima el Estado le lo confió para eso. Y tenemos toda la enfermedad social que tenemos de violencia que nos atraviesa, ¿no es así? Claro, sí, bueno, también, más que nada, capaz que para no irnos mucho por las ramas, lo que me gustaría tomarlo es que hoy por hoy yo lo vi en los medios, ¿no? Que decían de que un chico había muerto por defender a una mujer, por defender a una mujer. En sí era esto, más que nada, los titulares, ¿no? Que me parece que es peor, porque que termina como diciendo, viste, mirá, vos si vas a defender a una pareja que está peleando, no te metas, dejala que la maten a piñas porque por algo le están haciendo eso. Y me parece que no es el mensaje que tendríamos que dar. Está bueno que uno intente ayudar, no está bueno de que nos maten cada vez que intentemos hacerlo, pero más que nada es esa, digamos, ¿no? Es la verdad que sí, es algo muy largo para estas últimas dos semanas los medios de comunicación no se han cuidado en absoluto de los mensajes que están dando al resto de la sociedad. ¿no? Creo que sí, ese es uno de los nuestros grandes problemas. Bueno, nada más, eso era todo. Nada más, y bueno, y un mensajito últimamente, así de último momento. No busquemos el móvil de por qué un tipo mata a una piba de 16 años o por qué un tipo mata a una persona. No hay ningún móvil, es un asesino. O sea, estamos muchas veces recaemos sobre esto, ¿no? Y tocando básicamente el tema de ángeles en estos días. El móvil es que el tipo es un asesino y que es una mujer y es más, o sea, le resulta, digamos, fácil de agarrar, de matar, porque es chica, porque es menor, porque es mujer. Es violencia de género, indiscutiblemente. Bueno, Juancito. Nos vemos la semana que viene. Así es. Nati, ¿hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esto fue Ocupen su localidad por FM Moreno.